sabes si la recosté. Qué gacha la vieja que agarraste y que le decían la Nacha. Lo peor es que te trata como una cucaracha. Sabrás lo que se siente cuando venga mi revancha. Quiero decirte que toda tu desgracia tú mismo la decidiste. A mí ya no me ruegues, ya conmigo te jodiste. Yo ni loca me quedo con un tipo que ni ganas me provoca. Y más si lo caché poniéndome el cuerno con otra. Aunque poca, yo no le doy mi cuerpo nada más porque le toca. Ay no, ni loca, voy a limpiar la casa ni le voy a lavar la ropa. Por mí ya vete con el alcahuete de tu compa. Y ya supe, fue el quien te presentó a la que besabas en la boca. Ay no, qué poca. Decidiste, a mí ya no me ruegues, ya conmigo te jodiste. Yo ni loca me quedo con un tipo que ni ganas me provoca. Y más si lo caché poniéndome el cuerno con otra. Qué poca, yo no le doy mi cuerpo nada más porque a la que besabas en la...